suficiente besar otra boca. Es que mi amante es para olvidar tu amor. No fue suficiente tomarme una copa. Compré una cantina para ahogar tu amor. Aunque me siento que jamás, y tomándome toda mi las noches y te van el llanto al amanecer. Vuelvo a recordarte, creo que un poco menos, y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez. ¡Alléguele! ¿Cómo dice? Aunque me siento y tomándome todo.